canciones, sin oír las intenciones, sin ver lo que hay detrás. Dicen que todo hombre tiene cualidades, al ser mejor que el resto y reprimir debilidades. Tú sabes cuánto vales, te miras si es que sales, entonces eres hombre, los demás son animales. Que no saben cómo vender su rostro a quienes pasan, y no aparentan ser la nueva élite entre las masas.